posibilidades. Si es verdad, esa es que no ha cambiado la situación desde los días de el soldado Carrasco en adelante. Y si es mentira, es que entra cualquiera. Digamos que entra un fabulador que de repente fantasea con una situación X y digamos, si entra así, imagínense cómo sale. Yo le juro que voy a encontrarle el ritmo ahora al programa. Está bien. Pero empiezo, no siga. Pero imagínese. Sí, yo me imagino, vamos. Usted. Sí. Entra al ejército. Usted, no, a la Policía Federal. Dale, ahí va, ahí va. A la Policía Federal. A los 3 días se arrepiente y dice, no, me voy acá porque no es lo mío. ¿Dónde está la puerta, por favor? Y le dice, no, mirá, ya una vez que entraste, terminaste el curso, le dice, no, bueno, yo me quiero ir. Entonces, para que me deje ir, invento toda una situación. Responde al viejo axioma del Say No More, la entrada gratis, la salida vemos. Claro, más o menos, más o menos. Entonces invento toda una fantasía sobre bailes violentos, sobre tormentos, sobre apremios ilegales para que me dejen salir. Sí. Si eso sucedió, digamos, si lo relatado por este tipo es verdad, quiere decir que de nada sirvió el ejemplo de el soldado Carrasco. Sí. El ejemplo voluntario del soldado Carrasco, ¿no? Porque el tipo no es que dijo, bueno, voy a hacer esto para que la gente se dé cuenta que en ciertas instituciones, ciertas instituciones militarizadas, como es la Policía Federal también. No, hay varias, la Iglesia, la Policía Federal, muchas corporaciones tienen un sistema. La familia. La familia también. Cuando muchas veces se habla de el jefe de familia. El jefe de familia, claro. El soldado Carrasco nos dijo, bueno, me voy a martirizar para que la gente se dé cuenta cómo trabajan estas instituciones, estas corporaciones. Y exactamente. A partir de mi ejemplo, todo cambiará para bien en este país. Y quizás en el ejemplo cunda al mundo entero. Y en los cañones crezcan macetas y la paz mundial sea por fin una realidad. No, se ve que no. Se ve que no. O quizás sí, y estamos ingresando a la escuela de policía a tipos que tienen la cabeza completamente destrozada. Y yo, en realidad, yo creo que para entrar es uno de los requisitos. Puede ser que sea uno de los requisitos, pero se supone que no debería serlo. Nuevamente citando a Say No More, ¿qué culpa tengo yo de que usted no estudie? Claro, que fue lo que le dijo a los policías cuando le golpearon la puerta, abra a la policía. En Mendoza, no la vez que se tiró, sino anterior. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Entra a la Policía Federal alguien que no pasa un examen psiquiátrico, porque quizás ese examen psiquiátrico no exista. Son raros los exámenes psiquiátricos. ¿A usted le habrán hecho alguno? Supongo que sí. No, ¿cómo supone que sí? Sí, supongo que sí. Para entrar a esta radio, por ejemplo, sí, seguro. ¿Le hizo el piso a la casa? No, ve, ese yo nunca lo hice, Aquino. Nunca hice el test de hacer la casita, y si el humo para un lado, el humo para el otro, si el caminito fuera desde la puerta hacia la vereda. No, nunca lo hice. Nunca hice un examen psiquiátrico. No, de ese tipo por lo menos no. ¿Y para sacar el registro? No, sí, le conté cuando saqué el registro. No, seguramente fue por alguna vía. Cuando yo saqué el registro, no, fue por las vías legales, pero en cierto modo irregulares. Irregular en este caso, porque yo no me había dado cuenta que mi vista había disminuido con la edad. Y cuando fui a hacer la parte de las letritas. Parece que tuviera 60 años. No, no. No, es que disminuyó mi vista de los 20 y pico en adelante. Ah, okay. Muy considerablemente. Ah. Fui a hacer el examen de la vista. Digamos, yo las señales de tránsito me las sé todas. O por lo menos eso es lo que surge del examen que aprobé en ese momento. Sí. Y no ve cada tanto alguna que dice, ¿y esta qué será? No, pero son fáciles de interpretar las nuevas. Las nuevas son más fáciles de interpretar que las viejas, claro. Señoras de tránsito. Si uno tiene más o menos una práctica, la saca. Cuando fui a la parte de la vista, no veía ninguna de las letras, pero ninguna, ¿eh? No es que sospechaba alguna y las otras medio que las veía así, las adivinaba. No, no veía ninguna. Con ninguno de los dos ojos. Mire, intentó con los dos. Sí, porque es con los dos. Primero, es con uno primero y después con el otro. Sí. Me dice, pero vos usas anteojos. Le digo, no. Bueno, necesitas anteojos. Deberías usarlos. Ah, le digo yo, pensando que iba a tener que hacer el examen de para el registro una vez más. Me dicen, bueno, por esta vez... ¿Cómo por esta vez? Te lo damos al registro. Pero la próxima vez te venís con anteojos. Y va a constar en el registro que usás anteojos. Así que no lo pudo usar hasta que no se compró los anteojos. No, me fui manejando de ahí. Aquí no. Lindo. Sí, no voy a decir en qué municipio hice el registro. No fue la capital federal. No fue en la capital federal, no. Fue en el Gran Buenos Aires. Y no se dio cuenta después también de otras cosas durante el examen. Porque usted fue, digamos... ¿No se dio cuenta antes que no veía bien? Sí, yo me di cuenta que no veía bien cuando... pero yo pensaba que era una cuestión de veo que hay una cosa que se llama ceguera nocturna. Y es que disminuye... No es una ceguera, sino que disminuye la capacidad visual con el correr del tiempo, con las horas. A eso de las 6 de la tarde, cuando empieza a bajar el sol, hay gente que pierde considerablemente el poder de la visión. Pero mucho. Mucho. Mucho, mucho. Yo pensaba que eso era peor. Sí, eso era peor. Bueno, pero uno va manejando con las luces prendidas. Y yo pensaba que tenía eso, pero no, lo que tenía era miopía y astigmatismo, que es mucho más común, mucho más sencillo, mucho más. Antes se creía especial. Yo me creía especial. Yo creía que tenía ese poder. Pero no lo tenía. ¿Qué va a hacer? Especial es el programa del día de hoy, del principio del fin. Qué programón que tenemos. Mire, hoy. Ya son las 10:10 de la noche en la ciudad de Buenos Aires, en este día viernes. Algo me va a ayudar acá para recordarme la fecha, 24 de abril. 24 de abril. Sí, el último 24 de abril de este año. Y las últimas dos horas de la semana, hábil por lo menos. El último y el primero también. El último y el primero, sí. Sí. Uh-huh. Y que hay que plantearse todo como si fuera la primera y última vez. Está bien. Está bien. David Eskenazi en los controles. Es 23. Es 23. Hoy es viernes 23 de abril, aquí no. Viernes 23, allá. Bueno, hoy toca Tony Fluye y atrás hay truenos. Sí. ¿Atrás de dónde? Atrás. Sí, yo fui a sacar el registro y me dijeron volver a tu casa, ¿no? Evidentemente. La última vez lo rendí mal el examen. No, la última, la anteúltima vez. Uh-huh. Pero bueno, para otro momento. David Esquenazi. Pero usted lo dio en la capital federal. Yo lo di en la capital. Donde los controles son mucho más estrictos. Mucho más. En el Gran Buenos Aires, que todo el mundo sabe que es un viva la pepa. Y por lo pronto me hacen el examen psiquiátrico. Psicofísico. ¿Se da cuenta? El psicofísico incluye el psico. ¿Se da cuenta? ¿Vio? Uh-huh. Mauricio Macri, jefe de gobierno. Gracias. David Esquenazi en los controles. Lo saludamos a él, seguramente se hará cargo durante la primera hora y en la segunda se habrá dado cuenta que no tenía ningún sentido seguir ahí y le dejará su puesto a otra persona. Está bien. Por más que haga David Eskenazi, este programa sale como sale. Sí, no, él le pone lo mejor, uh-huh. Pero bueno, mejora a veces. Está Javo Kupinski, uh-huh. Muy bien, ahí. No lo vemos porque está medio en las sombras, pero está demasiado abrigado Javo Kupinski, tiene frío. Tiene frío. Ahí en el control hace frío. Ahí en el control hace frío. Porque los equipos, todo lo que es el aparataje para que esto salga al aire, necesita estar a una temperatura más bien fresca. Como los vinos. Sí, más fresco aún. Más fresco que los vinos. Más fresco que los vinos. ¿Y los vinos, sí, que 18 grados? Por eso es que está oscuro y está a esa temperatura el control siempre. Ah, mire usted. Uh-huh. ¿15 grados es la temperatura óptima para los equipos? Sí. Mire, ¿y si no, qué les pasa? Y empiezan a andar mal. Entonces podemos echarle la culpa a que los equipos andan mal. A que la temperatura subió, puede ser, quizás. Sí, bueno, está bien. 93.7 de la FM de Radio Nacional, que transmite el principio del fin. Leonardo Acevedo aquí a mi derecha. Francisco Aquino a mi izquierda. ¿Está todo bien? Usted tiene todo bajo control, ¿no? Tengo todo bajo control. Móvil, invitados. Todo. Música. Música. Noticias. Noticias. Información. Información. Uh-huh. Y música. Mire. Música que, como ya es costumbre en este programa, que quizás sea la única cosa que está fija en este programa, ya que no tiene secciones, no tiene mucha estructura que digamos. No quiere decir mucho trabajo detrás. No, sí, trabajo tiene detrás, ¿eh? Tiene trabajo ahí y está Javo Kupinski, no me deja mentir, que es quizás el que más trabaja en este programa. Claro, ese es su trabajo, que usted no mienta. Así es, y le cuesta bastante. Le cuesta, mire, no lo logra casi nunca. Este programa tiene una costumbre y es abrir siempre con un tema ajeno al rock. Esta radio se llama Nacional Rock y es la radio de rock de Radio Nacional. Así como hay una FM clásica que pasa música académica a pesar de su nombre, porque por ejemplo pasa Chopin, que no es un clásico, sino que es un romántico. Mire. Pero eso es otra discusión. Esa es otra discusión que la tendremos en cualquier momento. En cualquier momento la tendremos. En cualquier momento estoy para hablar del romanticismo, de Goethe, de todos los alemanes. De todos los alemanes y todos los todas esas jóvenes naciones que surgían. El romanticismo tiene mucho que ver con esos pequeños nacionalismos, o pequeños en el sentido de incipientes nacionalismos. Sí, ¿no? Y también de territorio. territorio, eran chiquititos. También eran naciones pequeñitas. Naciones pequeñas, es verdad. Y también hay una radio, la FM folclórica, en este mismo edificio. También tenemos entonces la FM de rock. Faltaba esa beta, esa línea musical. Y nosotros venimos a ocupar ese espacio. Pero tenemos la costumbre de este programa de abrir siempre con un tema ajeno al rock. Aunque en este caso no tanto, ya que se trata del conjunto Falopa. ¿Y por qué digo que en este caso no tanto el conjunto Falopa tiene que ver con el rock? Porque, por el nombre. No, por el nombre no, nada que ver. Sino porque antes los integrantes del grupo, del conjunto Falopa, o algunos de ellos, formaron parte de una banda de rock. Que no vamos a decir. No, por ahora. Por ahora. Conjunto Falopa es el cuarteto de guitarras y cantor, a la manera de un Zitarrosa, por ejemplo, de un Gardel. Gardel, sí, uh-huh. Sí. Esa formación clásica de canción criolla. Polillera. Uh-huh. Que lidera, en cierto modo, el director de la revista Barcelona, Pablo Marchetti. Mire o Marchetti. Y del disco debut de Conjunto Falopa hemos elegido un tema que se llama Cuatro Amigos, que cuenta la historia de... Es, digamos, una especie de segunda parte, de continuación de aquel tango Tres Amigos. Nada más que con un amigo más. Claro. Doblar la apuesta, digamos. De aquella vieja historia. Bueno. ¿Quiere escucharla? No tengo ganas de otra cosa. Ahí va. Adentro para un día peleagudo y después de un jornal rudo, margaritas, pisco sour, los reyes del happy hour, pero hay que ser pelotudo. El más grandote Matías era el que más daba lata y el que usaba las corbatas más propias de un gran Cobani, el pato Lucas Baxbani, y siempre bien flojo el nudo. Viernes que más canudo de la chomba, él era el rey, chau corbata y cayó al day, pero hay que ser pelotudo. El más gordito Lautaro, I can get no satisfaction, era el rey de la PlayStation, pero la suerte que chueca le dislocó la muñeca. Como gritó el barrigudo, no averiguó este tarudo si el motivo de la baja fue el joystick, fue la paja, pero hay que ser pelotudo. Droga ni vino, ni mujeres corajudo, casino viejo y peludo, pero no ruleta y bingo, traga monedas y bingo, pero hay que ser pelotudo. Para el Colorado Juan nada causaba pasiones, porque tantas discusiones sobre temas aburridos, llama en medio de un partido, odia el fútbol confianzudo, irrumpe y no se hace un nudo, aunque se juegue el Mundial y Argentina en la final, pero hay que ser pelotudo. Los cuatro se ven seguidos, salen y comen asado, pero hay algo que es sagrado, que esperan año tras año, algo lindo, no hace daño, que suena el chinchín agudo del brindis y del saludo. 20 de julio te digo, feliz día del amigo, pero hay que ser pelotudo. Y la barra completamente agradecida, sentí la barra. Pero hay que ser pelotudo. Thank you. orejas de cardenal, molares de astis, pensamientos de videla, caninos de cuarrachino, hostias de von Wernicke, crucifijo de Calabresi, arbusto pegando pedazos, arbusto pegando pedazos, arbusto pegando pedazos, arbusto pegando pedazos. Ojos de López Rega, pestañas de Tortolo, baldosas de la ESMA, hisopo de Odmenovich, rosario de Macera, puerta de la catedral. La sala redonda, alientos y gritos en el aire. Arbusto pegando pedazos, arbusto pegando pedazos, arbusto pegando pedazos, arbusto pegando pedazos. Picaporte del olimpo, campana de Stella Maris, garganta de Galtieri, catarro de Piolaghi. En una sala redonda, molares de astis. En una sala redonda, pensamientos de Videla. En una sala redonda, garganta de Galtieri. En una sala redonda, catarro de Piolaghi. Haré un busto pegando pedazos, haré un busto pegando pedazos, haré un busto pegando pedazos, haré un busto pegando pedazos, busto pegando pedazos, busto pegando pedazos, haré un busto pegando pedazos, haré un busto pegando pedazos. En una sala redonda, en una sala redonda, en una sala redonda, en una sala redonda, alientos y gritos en el aire. Arbusto pegando pedazos, arbusto pegando pedazos, arbusto pegando pedazos, arbusto pegando pedazos, arbusto pegando pedazos. Y así como la semana pasada casi cerrábamos el programa con el hoy el ayer de Nacho Rodríguez, ya que pasábamos Doris y Onda Vaga, hoy abrimos con el hoy de Pablo Marchetti con el conjunto Falopa y el ayer con Sometidos por Morgan, haciendo un tema llamado Escultura, que es en realidad un poema de León Ferrari musicalizado por Sometidos por Morgan. Así es, grabado en el auditorio mismo de esta radio, un piso más arriba o medio piso más arriba, el auditorio Tita Merelo de Radio Nacional, hace ya varios años, en el ciclo Mil Voces, y lo hemos encontrado esta semana revisando archivo de música así larga, de varios artistas que van a estar escuchando a lo largo de la musicalización de Nacional Rock. El principio del fin. Acevedo en Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24. Por Nacional Rock. FM 93.7. Rock. Radio de Rock. Baby, you're a rich man. Baby, you're a rich man. Baby, you're a rich man. Y esta cortina de los Beatles tiene muy poco que ver con el motivo del móvil, que en segundos estará saliendo al aire en este programa. Pero en cierto modo sí, ya que se trata del recital de Jonathan Richman, el líder de los Modern Lovers, que estuvo el martes pasado en el auditorio de Radio Nacional haciendo una pequeña conferencia de prensa, una pequeña entrevista con Alfredo Rosso y Pablo Estroza, más preguntas del público. Y ahora, en este mismo momento, está Jonathan Richman tocando en el Salón Real. Y en el Salón Real justamente está nuestro móvil, el señor Maximiliano Romero. Buenas noches, aquí Leonardo Severo lo saluda. Hola, Severo, ¿me escucha en este momento? Lo escucho fuerte y claro. Perfecto, si podría hacer lo mismo de usted, si lo puede escuchar un poquitín más alto. Ahí le pedimos al operador que vaya a comprar corriendo un poco más de retorno para que se lo entregue a usted en mano. A ver, a ver. A ver ahora. Perfecto. Bueno, perfecto. ¿Ya empezó a tocar Richman? Exactamente, exactamente. Realmente no le sabría decir por qué canción va, ¿vio? Porque este es un muchacho que arranca una canción, la interrumpe en la mitad, continúa con otra. Uh-huh. Es como, todo el recital es como una gran canción, digamos. Sí, él contaba el otro día en el auditorio que si fuera por él no habría show, sino saldría a tocar y compondría los temas incluso en ese mismo momento. Más o menos así es lo que hace, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Está acompañado por un baterista aquí en el Salón Real. Uh-huh. Y bueno, tengo que decir también que la gente muy emocionada y muy efervescente con Jonathan, ¿eh? ¿Hay mucha gente? La verdad que sí, está lleno acá el Salón Real. Esto es Sarmiento del 1200. Uh-huh. Yo nunca antes había venido a este lugar y la verdad que es muy bonito, muy muy paquete. Sí, claro. El tipo de público, Maximiliano Romero, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Aquino? Buenas noches. El tipo de público, haga esas descripciones que solo usted sabe hacer. Tipo de público, digamos, mitad eventero también y también evento. Mucha fracción de gente que se luquea como famoso y ahí también radica una gran confusión mía, que estoy tratando de ver si hay personalidades, figuras, estrellas de la música y de los medios, pero también me pasa que hay gente tan bien luqueada y parecido a un famoso que me confundo. Ah, ¿hay parecidos a famosos? El que se viste como famoso. Exactamente, hay parecidos a famosos. Por ejemplo, ¿qué parecido vio? Y por ejemplo vi uno que es muy parecido a Javier Malosetti, que no es Malosetti, pero es muy parecido también. Vio que hay como una especie de prototipo de famoso, no sé si me explico muy bien, sí, nada de eventero, de corte de pelo, sí, de luquete, y más o menos hay como unos 20 de esos. Bueno, entonces Maximiliano Romero, le propongo que lo siguiente: encuentre a un famoso o a uno muy parecido a famoso y dígale que bueno, que lo saca al aire en una radio porque es muy parecido a un famoso, si él sabía. Está bien, está bien. Para eso aguardaremos obviamente que termine Jonathan, ¿no? Con sus canciones, si no el famoso o el parecido a famoso se violentará bastante. Me imagino. Listo, entonces queda hecha la propuesta para el final del recital de Richman. Queda hecha la propuesta, yo me estaré comunicando con ustedes cuando haya terminado. Antes de las 12, por favor, Dígale a Richman, a eso de las 12 menos cuarto, hágale la seña de redondea y que tenemos ahí arriba. Perfecto, perfecto, perfecto. Ah, mire, justo me viene perfecto que acá hay una escalera que va para una especie de segundo nivel, así que ya me voy trepando por ahí y le hago unas señas como que vaya redondeando. Dele. Quedamos así entonces. Perfecto, perfecto. Bueno, yo me contacto con usted. A la brevedad del fin de Jonathan Richman. Adiós, Maximiliano Romero, hasta muy pronto. Hasta luego. Bueno, grabado hace días nomás. Días, 3 días. En el auditorio de Radio Nacional, Jonathan Richman en vivo. Cantando en italiano. Mire. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivíamos? In che mondo viviamo? Imprevedibile, imprevedibile. In che mondo viviamo? Imprevedibile. In questo mondo di tristezza c'è giustizia, a volte c'è bellezza. In che mondo viviamo? Imprevedibile, oh, imprevedibile, tra la da. Oh.